borracho. Prepárate, que esta noche voy por ti. Tú sabes, esto dice más o menos así. Hey, dile a tu mamá que después tú la llamas. Han llegado los cuatro y te han retado en pijama. Que la vista está buena, que no quieres quedarte. Que vas a sudarte. ¡Rompe, vamos! Ojo con eso. Está buscando algo más que le suba la velocidad para sentirse cool. ¡Cambio! Digo yo tremenda city, porque la chama que es Vicky. Que me quite que estás Licky. Si yo soy su papi Ricky, prende el grip y te digo pa' ponerme Ricky Ricky. Yo está donde pa' para. Así que ponte Vicky, te repito que. Y que esta noche en la disco. ¡Esta noche! La vas a pasar como nadie, como nadie. La pasarás con una mano arriba bailando. Supera full. Me encanta lo que me hace con la boca. Un cigarrillo que agandiza y fuma como loca. Rica como esta me desenfoca. Es muy venenosa, sumamente peligrosa. Opa. Es rico como goza. Goza, no le gusta la rosa. Mi boda se sigue de destroza. La melodía. Esto dice más o menos así. Esta noche en la disco. Ahí no más. Vas a pasar como nadie. Con tequila. Como una mano arriba. Y chiva. Bailando reggaetón. Y diciendo esta noche en la disco. Repíteselo. Vamos. La vas a pasar como nadie. Como nadie. Como nadie. Con una mano arriba. Bailando reggaetón. Y diciendo Frank, que todo lo puede. Rumpe. Velocidad. Es tan sensual que seduce a los normales que abusen. Nunca se pierden el cruce. Su movimiento es letal. Se apoda la radical. No lucha contra el destino porque se deja llevar. Métele duro, pégate al muro. Fúmate un puro, que esto está rudo. Vacílalo, bailalo con velocidad y sin freno. Pim pa' acá, piñeta del perineo. Vengo alzao con mi flow, muñeca. Esta noche vamos a partir la discoteca. Bailalo con velocidad y sin freno. Pim pa' acá, piñeta del perineo. Tener mi garganta, así mismo, y para escribir lo que yo escribo, uno escribe como canta. Jamás, que ha demostrado que somos insuperables, inalcanzables. Hasta los nuevos cantan mejor que ustedes, esa es la verdad. Este es el cuartel, Frank, amo y señor del talento y la maestría que usted no tiene. El que sigue matando esta sangre fría, el causante de que bailes y escucho buena melodía. ¿Quién es? En el que todo lo puedo. Este es el cuartel donde muchos han salido preparados, pero no graduados. Es que la última carta el maestro nunca le enseña. Disfruten. Dale, bailalo. Disfruten. Dale, bailalo. Que cuando dé la orden, dale, bailalo. Van a quedar en mute. Tú sabes. Este es todo lo puedo.